Con el ministro de Vivienda y Urbanismo, ¿cuál es la propuesta que le hicieron? Nosotros lo que venimos a solicitarle al ministro de Vivienda y por su intermedio al presidente Sebastián Piñera es que se pueda aumentar los subsidios para la clase media. Nosotros en nuestra campaña, la campaña presidencial, hablamos de tener de una red de clase media protegida y de buscar beneficios que vayan también en pos de mejorar la calidad de vida de las personas de clase media. Y hoy día nos estamos encontrando con barreras, ya que muchas de estas personas, muchas de estas familias no tienen la posibilidad de solicitar y endeudarse en definitiva para el 20% de ahorro que se les está solicitando para optar a este tipo de subsidio. Por lo tanto, nosotros requerimos que el Estado los ayude. Nosotros requerimos que los subsidios también lleguen a la clase media y que los beneficios estatales lleguen a la clase media, que es la mayoría de las personas y de los hogares en nuestro país. Por lo tanto, es solicitarles a ellos, solicitarle al Ministerio, al Gobierno, que hagan un esfuerzo económico para ir en apoyo de este 20% de subsidio que se les solicita el día de hoy.